Estamos en el mercado, ¿no? Sí. Además, ya estamos al mercado, sí. Estamos hablando de... De tiempo ya, ¿eh? ¿De qué? ¿De qué? No, de, no, de las salidas nocturnas, no, que es muy curioso este tema de los sitios donde se puede fumar y donde no. Los sitios de ocio, porque los bares más o menos ya está todo un poco así como mira, más da, claro. Mira, d'això vull parlar. On vas una dissabte, es podia fumar a la discoteca aquesta? En unos sitios sí. O sea, en una parte de la discoteca sí, en el otro no. O sea, por ejemplo, más vacío el sitio de no fumar que en concreto lo diré porque era la sala bikini. En la sala bikini no, man, o sea, no digas. No, en la sala puedes fumar mientras bailas pop. Pero si bailas rollo sandunguero de esto, en plan... ¿Qué salsa? O sea, que en la sala central sí, en la de la izquierda no. Si sí, la salsa tiene que ser sin fumar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la salsa mueve más el esqueleto, tienes más... También es verdad. Abres más los pulmones y es malo fumar. No, y que mueves más las manos, porque normalmente estás bailando con una chat y necesitas hacer esos movimientos. Necesitas las dues mans. Y no amb puedes... el pop, en una distancia de un metro, pues... Y no puedes estar con un cigarrillo, o sea, que está bien empleado. Eso está bien empleado, está bien pensado. Ah, muy bien, pues avui és dia... Molt, per començar, sí. Avui és dia 1 d'M, després de Molina. I dia 1 CC, con Chus. Con Chus. Chus de la Hermosa és la persona que estarà capitanejant la nau dels especialistes secundaris en el programa d'avui. Comentem mails o no? Si no voleu, no, eh? Home, si fas així ja... Si fas així la manita, la pones així... No, vull dir, que tira la sintonia. La intro l'hem acabada, o sigui, el que és explicar coses personals... Bueno, home... Estàvem en ello, però... Portàvem una hora abans d'entrar al programa... Ja, bueno, algun dia explicaràs tu i el problema d'aparcament, eh? Vinga, sí, algun dia ho explicaré. El Xus de l'Hermosa que ens posa els emails, però no hem baixat cap email que comentar. De fet, ho hem revisat aquest matí, poca cosa... Queden requisitos d'ajuda per a Molina. Sí, encara... Per cert, recordeu que vam demanar ajuda per saber què passava amb el Marc Piqueras? On és? On para? Què fot? Sí. Doncs no hem rebut cap mail d'amics ni parents del Marc Piqueras. Fa mala pinta, això. Fa mala pinta. Sí. Sospechoso. Bueno, qualsevol notícia... Bona o dolenta sobre el Marc Piqueras, especialistes arroba cadenaser.com. Són persones fortes, acceptarem el que sigui, eh? Sí. Si les notícies no són tan bones, pues bueno. I tampoc vamos a comprar un detective privado, no? Clar, perquè lo vaya a buscar. Molaria saber claro. Què ha fet en aquest temps. Especialistes arroba cadenaser.com i qualsevol missatge per als personatges. Alguns personatges ja han fet alguna crida, el que passa que no me'n recordo de quina exactament. Sí, de l'Indignau i la Ruth tenim alguns missatges de possibles enfadamentes pel l'Indignau, passa que com avui no ho farem, doncs romanen guardades un calaix. Comencem o no? Vinga, va, que anem a dormir. Dale, xus! La capital del barcelonès, Barcelona, es veu que ha batit el seu propi rècord de creuers. Barcos aquests molt grans, no? Sí. De creuers amarrats al port de Barcelona. Digo, hay cruceros de placer, pero hay cruceros de pasarlo mal. La veritat és que gairebé tots són de passar-ho malament, eh? En total són 10 grans creuers que porten a la ciutat comtal més de 20.000 persones, que són moltes persones. Tenim per telèfon el capità, d'un d'aquests creuers. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, pollos? Primero de todo... Estaba también pensando, a raíz de la reflexión que ha hecho la persona esa que tenéis ahí de contertulio... Es colaborador, Nane. Sí. El Osito. El Osito. Pues estaba pensando yo, ¿no? O sea, hay cruceros de placer, ¿no? Uh-huh. Pero los hay de pasarlo mal. Eso lo he dicho yo. Uh-huh. Ah, lo ha dicho usted. Sí, sí. Yo he dicho que todos son de pasarlo mal. Ah, no, pero ya me ha abierto a mí la cabeza a pensar nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, Marina Dorés, ciudad de vacaciones. Sí. Pero puedes ir ahí... Ciudad de Currelo. ¿Con el ordenador portátil trabajando aunque sea a distancia? Me parece que no. O sea, tú puedes ir a Marinador y dices, no voy a la oficina, estoy en Marinador, ciudad de vacaciones, pero ¿puedo estar trabajando desde un apartamento en primera línea de mar? Mire, mañana vamos a llamar a Enrique Artiburo. ¿Te parece bien? Y vamos a tratar el pero tema, para quedar, sí. ¿No? Para quedar, sí. Para bueno, primero la entrevista y después... No, pues le haría la broma, yo le haría la broma personal. Le diría, mira quién baila. Y le mostraría una parte de mi cuerpo. Es Armand, que es un gracioso. ¿Este quién es? ¿Contertulio también? Contertulio también, colaborador sí. Externo. No, mira que baila. Una cosa, Pollo, no tenemos ni su nombre ni el nombre de su barco. Porque me mantengo, sin decirlo. Diga el nombre del barco. ¿El nombre del barco? El crucero. Mary Queen. El Mary Queen. Mary Queen. Ciudad Quiz. Todo junto, ¿no? Va a ser la gracia. Bueno, bueno, bueno. Es en inglés, feliz cumpleaños, Mary Queen. Mary Queen, el Mary Queen es uno de los 10 cruceros que están ahora mismo en Barcelona, ¿no? ¡Qué cantidad de cruceros, bueno, más! Bueno, es que es una concentración, colega. Es que os he leído también los periódicos y vaya flipe que lleváis. Pues si es que es como una concentración, nosotros somos como los motas. Que de vez en cuando hacemos concentraciones de motas. Pero de cruceros nosotros. O sea, ¿no hacen los amantes de la Vespa a veces una concentración de Vespa? Sí. ¿No hacen los amantes de la Harley Davidson concentración de Harley Davidson? Sí, sí. ¿No hacen los amantes de los coches descapotables concentraciones a veces? ¿No hacen los amantes de los clics de Famóvil concentraciones con los clics de Famóvil? ¿Y los amantes a secas también hacen concentraciones? Claro, ¿no hacen a veces los amantes de la madera de ébano concentraciones con la para disfrutar del tema? O sea que, ¿no hacen a veces los amantes de las pinturas al óleo, sí, concentraciones con amantes de las pinturas al óleo? O sea que esto es una concentración de cruceros, simplemente. Que sí, coño, te estoy diciendo. Vale, vale, pues sí. Vamos a ir por todos los puertos del Mediterráneo y nos vamos parando para tomar jarra de cerveza. Mira, como el Marichalar, el Álvaro de Marichalar. Si voy a cruzar el océano en moto, pero se paran todos los puertos. Bueno, Sí, bueno, pero sal tú de La Coruña y vete hacia Nueva York a ver cuántos puertos ves por el medio. Que también es muy listo. Eso no, o sea, lo ha hecho. Qué fácil es meternos con la realeza. Bueno, una cosa, si saludan ustedes, yo, un capitán de barco, ¿no? De un crucero, una cosa tan gigantesca como un crucero, ¿no? ¿Se saludan como los moteros, sacando los dedines así del manillar cuando se cruzan? Claro. Y le hacen luces. Y haciendo una V así. Claro que sí, es difícil de verlo, pero lo hacemos, sí que sí. Ah. Lo hacemos, pasa que desde un crucero, desde tu cabina de un crucero a la cabina del otro que te cruzan, no puedes ver muy bien los dedines. Hay que mirar, hay que usar el catalejo, ¿no? Pero Oiga, capitán, ¿llevan también una rubiaca de paquete? ¿Una rubia detrás? ¿También la llevan, como pues los moteros? Pues claro. ¿Ah, sí? La llevamos atrás, detrás, sentada detrás. En popa. En popa. O en pompa. Nosotros siempre las llevamos detrás porque son chicas en general que es mejor verlas por detrás que por delante. En vale. Pompa, en popa, ¿no? Rubia. Oiga, siempre con pantaloncitos tejanos muy, muy recortados a la altura del pubis. O sea, no son minifaldas, son cinturones gordos. Oh. Oye, y son tan... Ha comentado usted antes que le gusta mucho beber cerveza en todos los puertos. ¿Son tan cerveceros también como los moteros? Si nos gusta lo que es chupar kilómetros por los mares y parar en las terrazas y hacemos... cervezadas y butifarradas. Ah, en las terrazas de los mares, ¿no? Butifarradas en medio del mar, ¿no? Claro. Ya. Cada tantas millas marítimas hay una especie de barbacoa en el mar. Ya. Ahí nos juntamos de los cruceros, aparcamos un poco a nuestro aire. Pero lleva la butifarra hecha porque cuesta hacer fuego ahí, ¿eh? Pero que hay. Bueno, vale, vale. Además, nosotros somos de que vamos a hacer una costillada. Venga. Compramos 15 kilos de cordero, de tal, y al final lo único que hacemos es beber. Porque se quedan las carnes sin hacer ni nada, porque ya llegamos y entre las olivas y la bolsa de patata de antes de la barbacoa ya hemos pillado la taja. Entonces la carne se queda ahí sin hacer ya, porque ya no tenemos ganas de comer. Y lo bueno que es, en el mar conducir sí que se puede conducir un poquillo taja, ¿no? Porque hay espacio de sobra, ¿verdad? Sí, se puede. Con el brazo fuera, ¿no? El brazo izquierdo. Sí, sí, se puede. Bueno, recordemos, es una concentración de cruceros que hay ahora en Barcelona. ¿La próxima para cuándo es? Por si queremos apuntarnos y llevar un equipo técnico. La próxima ya mismo, de aquí dos semanas, dos fines de semana, cuenta a partir de este, no, el otro, en San Llorenç de Morunys. San Llorenç de Morunys, bonica vila, pero no tiene mar. Yo ya sé, no sé, eso es porque el que ha organizado esta salida debía estar con la taja, se ha colgado y nos han hecho la concentración en un pueblo sin mar, porque ya lo he mirado ahí en el Atlas. Pero da igual, vamos a ir igualmente. Van a ir igualmente. ¿Hacen el caballito? Hacemos a veces el caballito. Bueno, hay algunos que llevamos como... Es crucero más sidecar. Y entonces más difícil. Pero el que va solamente con la rubiaca detrás sí que puede hacer caballito. Y ahí concursos... Había una se ha caído. ¿Concursos de eso de empujar barriles de cerveza con la proa? No, eso ya es en el Loma Mesford del Mont. No es en las concentraciones de crucero. Bueno, capitán del Mary Queen, un placer, ¿eh? Venga. Y bueno, disfruten de la ciudad de Barcelona. Sí, no, es preciosa, ¿eh? De momento todo lo que he visto es precioso. ¿Con qué? Un rincón de la ciudad. ¿Con qué se quedaría, sí? Bueno, ¿de Barcelona? Pues me quedaría con la oveja negra. La oveja negra. Vale. Toma ya. Venga. La tasca es. Sí. Sabemos. La tasca de la... La conocemos. De la mesa pringosa, sí. Bueno. me ha olvidado preguntarle por un barco que va pintado como el JB. No, pregunta, tío, pregunta. No, ya. Son y 40, ¿no? Ya. Bueno, es que ese barco me tiene a mí intrigado. ¿Un barco de JB? Sí, que va, recorre sitios. Pues reparten gaseosa, es lo normal. Es un barco donde van bebiendo la gente gaseosa. Capitán, ya ha tenido su cuota de protagonismo. Pero mantenga esa voz si quiere, ¿eh? Ya está bien, sí. Bueno, el cap de setmana és llarg, perquè són dos dies. Podria ser d'un dia només. Doncs dos dies donen per pensar i reflexionar sobre aquelles coses que ens semblen inquietants. Alguns oients, com vosaltres, transmeten les seves inquietuds al nostre contestador automàtic. Tenim un contestador, el que passa que és un número secret. Escoltem el dubte d'aquest oient. Xus, sisplau. Hola, me llamo Pompeyo. Felicidades por el programa. Me gusta mucho. Os escucho siempre. Y ahí va mi pregunta. Tengo dudas serias sobre el mundo de los números. ¿Los números son siempre iguales? Quiero decir, ¿un 5 puede convertirse en un 6? ¿O en 7? ¿O en 500? ¿O es 5 desde que nace hasta que muere? ¿Pueden los números evolucionar? ¿Y de ese mismo modo puede un número descender? Pesado, tío. Quiero decir, ¿puede un 12 ser un 7? ¿O un 30? Vale, ya está. Venga, va, ya está. Gracias, amic. Que tenía dudas el tío, ¿eh? Sí, que tenía. Pero un montón. El idiota, pesado. Pregunta interesante, sens dubte. Poden millorar els números? Per parlar d'això hem convidat el matemàtic expert en numerologia, el professor Máximo Común Divisor. El professor Común Divisor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy matemático, de acuerdo, no reniego de ello, pero también soy modelo televisivo y eso no me lo ha dicho usted. ¿Cómo? ¿Modelo televisivo? ¿Qué hace? Hago anuncios para la tele. ¿Hace anuncios en la tele? Para la tele, sí, por diga ejemplo. Diga algún anuncio. A ver, ¿qué anuncio? Por ejemplo, de últimamente que haya hecho el anuncio de Nomen. De Nomen, arroz. El de triunfarás cada día como men. Usted sabe en ese anuncio, pero ¿cuál es? Sale mucha gente. En el plano final sabe que hay cuatro, dos tíos y dos tías con cara de baba, de haba. Sí, delante de una paella. En cámara lenta diciendo, qué bueno está la paella. ¿Usted sale ahí? Yo soy el que está más a la derecha. Ah, ya sé quién es. Vale, el que hace así con los dedos. ¿Qué hago así? Sí, así. Como diciendo, qué bueno. Ajá. Oh, mira qué puñadito. Diciendo, mamá. Qué buena está la pizza. Qué bien, ¿no? Sí. Ya. Y la chica que está a mi lado es mi mujer, Laura. Vale, sí. Nos conocimos en el rodaje ya. Y bueno, pim pam, y enseguida nació el sexo entre ella y yo. Amor no. No, es eso. Es eso. Muy bien. El amor se hace. Qué interesante. No, pero nace. No sé si ha escuchado usted al oyente que tenía dudas sobre los números. Si le parece, vamos al tema, ¿eh? Yo creo que el tema de Nomen, el anuncio, ¿eh? El anuncio de Nomen, del arroz, sí. Es excelente. Tiene las tres P's de la publicidad. O sea, es informa y entretiene. Es genial. Pues sí, pero vamos a hablar de los números. Ese es mi campo. Ahí soy Dios. En la publicidad, en cambio, soy... No, ya le veo. Profesor, el oyente de antes no tenía dudas sobre si los números podían evolucionar, es decir, aumentar. Pero del mismo modo preguntaba al revés, ¿no? Si los números pueden ir hacia atrás. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta sería, ¿puede, por ejemplo, un 5 convertirse en 6? ¿Puede? Bueno, esa pregunta la puede contestar, que duda cabe, mejor un número, ¿no? Y me he permitido, curiosamente, el lujo de invitar a un número, él concretamente 7. ¡Pasa! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, buenas tardes. Una cosa, profesor. La próxima vez que quiera usted invitar a alguien, la persona que le invitemos aquí, ¿sí? Que no creo que vuelva a suceder, ¿sí? Pero si usted quiere invitar a alguien, le agradecería que antes nos lo comunicara. ¿Pero por qué le voy porque a usted a consultar? Nosotros dirigimos... Profesor, yo soy yo, profesor de matemáticas. Y un profesor de matemáticas hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Cuándo? ¿Cómo y con quien quiera? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo y con quien quiera? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo y con quien quiera? Ya. ¿Qué pasa? Estoy licenciado. ¿Qué situación más violenta? Desde luego, se nos está yendo de las manos esto. Hablemos con el número... Hola, 7. Hola, a ver, yo tengo que decir una cosa. Yo también hago anuncios en la tele. No, hombre, no. ¿De qué? Hombre, si hablamos todos de anuncios, hablamos todos. ¿En qué anuncio estás? Salgo en el de ING Direct. ¿Tú eres el del 7%, ¿tá? ¿El 7 ese? Ese mismo soy yo. Matías Paz me eligió a mí porque doy muy bien en cámara. Yeah. No sé si se ha dado cuenta. Sí, pero perdón, pero es que el oyente que nos ha llamado antes, nos ha dejado un mensaje, exige respuestas. Usted, como número, ¿qué es? Número 7. ¿Usted puede aumentar? Por supuesto. Mira, yo era un simple 3, un 3 de mierda. De pagatilla. Pero no me resignaba a mi suerte y decidí mejorar. Ajá. Yo lo que diría este número... Lo conocía ya. Yo le di clases para mejorar, él es muy receptivo, era un 3... algo rebotorcillo, pero sociable a la vez, un chaval con futuro. Con actitud buena, ¿no? El profesor me ayudó mucho, o sea, yo me iba, o sea, yo no sabía lo que hacer en mi vida, entonces me iba... Soy un 3, ¿no? Soy un 3, está a punto de apuntarse a delineante. A Aula Radio me iba a ir, al curso de DJ, pero... ¿Y por qué no te apuntaste a Aula Radio? Bueno, porque él me dijo, no, pasa. Yo le dije, no, pasa de ahí. Pasa de eso. Vete a otro lado. Entonces, él me dijo también que había unas oposiciones para 5, 6 y 7 y me apunté. Sí, soy y he de decir que hizo un trabajo extraordinario, fue el primero en su promoción y se matriculó con honores y pasó directamente de 3 a 7. O sea, de 3 a 7 directamente, sin pasar por 4, ni 5, ni 6. Como Montse Vera, que pasa de cinturón verde al casi negro, pues lo mismo el chaval. Qué maravilla, ¿eh? Sí, sí, fue sensacional. ¿Qué sensaciones más sensacionales? Mire, he traído una foto de la orla, ¿vale? Aquí estamos todos los treses, sí, el de arriba soy yo, ese soy yo. Sí. Ahí está. Uy, ese que delgadillo, ese 3, ¿no? Sí, es que ese pobrecillo suspendió. Ahora es un DOS, es un 2. ¿Qué ha dicho? DOS. ¿Los estudiantes llamáis así el 2? Sí. Ya. También sea, es una especie de burla, ¿no? Porque 2 es muy poco, es casi sí. SOS, entonces le llaman DOS y... Es un poquito... No, y ahora está de moda las siglas. Bueno, pues miren, ya han resuelto la duda. Esto sí que está bien. ¿Están de moda las siglas? SMS. ¿No hay una serie que se llama SMS? Sin miedo a soñar. Hay un montón de siglas ahora en el mundo, o sea... PQC. Renfe. Ahora han salido un montón. Fanta. Coca-Cola. Bueno. Están por todos yo lados. Yo sin darme cuenta. Joder. Bueno, pues gracias a los dos por resolver esta duda. Los números... pueden mejorar. Claro que sí, es como todo. Cuestión de estudiar mucho y sobre todo no excederse con las drogas. Un aplauso, ¿no? Venga, sí, señor. Venga, vamos. Gracias, profesor. Número 7. 7, venga. Ja me voy. Doctor, no puc desenganxar-me. He provat els pegats, l'acupuntura, el ioga. Deixar el cotxe és cada cop més fàcil. Només cal que agafis el transport públic o que vagis amb bici o a peu. Contribuiràs a reduir les emissions de gasos que causen el canvi climàtic i descobriràs que surt a compte. Deixa de fer fum. Molt amb seny. Govern de Catalunya. Me llamo Marco Antonio Aguirre y soy un célebre violinista. Voy a interpretar una pequeña serenata nocturna. No lo hago del todo mal, ¿verdad? Para tocar con la olla. Especialistas secundarios. Cadena SER. Vinga, i 48, falten 12 minuts, 10 menys a Canàries per arribar a les 4 de la tarda i tenim el doctor Jackson ja preparat. Buenas tardes, comienza este consultorio radiofónico de salud, no se me pasa doctor. Y lo primero que me gustaría hacer es recordar a algunos que lo de no se me pasa doctor... Es el título del consultorio, no es mi nombre. Porque no. Algunos ya me están llamando el doctor, no se me pasa. No, para por eso ahí. Tiene usted un nombre y un apellido, que es Jackson. Porque se llama usted de nombre igual que de apellido. Pero si se me quieren llamar así, es igual. No, es que los oyentes se confunden, dado que no es claro todo lo que escuchan en la radio. Bueno, y lo segundo que quería era contestar a un fulano que me escribe en la web, no me acuerdo el nombre. Dígale, en la fulano, web dígale fulano, ya está. Especialistasecundario.com, diciendo que su perro cada día se parece más al cantante de los Café Quijano. Me lo dice así. Bueno. Y no sabe qué hacer. Bueno, a mí este tema es más del naturalista Antonio es de Grulla, es de Grulla, pero bueno, por lo que yo sé, hay razas que evolucionan así, de perro a cantantes. Uh-huh. De hecho, los Café Quijano antes eran perros. Uh-huh. Eran tres perros salchichilla. ¿Salchicha eran? Salchichilla, que luego han ido pues mejorando y evolucionando. Es la raza de perro que hay más en León. León. Sí, León. Y bueno, lo que yo recomiendo es no perder el tiempo y salir a buscar los otros dos perros Quijano para hacer ya el trío musical y ánimo. Ese es así. Ese es así. Bueno, así que fácil. Pues mira, creo que tiene un tontolaba ya por el teléfono. Mira. ¿Hay un tontolaba ya? Sí, lo veo desde aquí. Hola, tontolaba, ¿cómo te llamas? Y no resop. No ¿qué resop. Tormenta? Hola. Hola. Hola, doctor Jackson. Uh-huh. Me llamo Pablo. Uh-huh. Y no se me pasa. ¿Usted es el del contestador automático? El de antes, exactamente. Que le hemos tenido que cortar, ¿no? Soy un poco pesado. Tiene usted mucho tono de oyente que deja un mensaje en el contestador. Me gusta el programa. Sí, lo paso bien. Ya lo hago. Su sección es excelente. Gracias. Está bien. ¿Y qué no se me pasa? Sí. Bueno, ¿qué te ocurre, Pablo? Venga. Pues que me dejo todo lo que gano en las máquinas. ¿En las tragaperras? Todo lo que gano en las máquinas. ¿En las tragaperras? Sí, bueno, al principio empecé con las tragaperras. Pero después, uh-huh, echaba el dinero en las máquinas de coser. Uh-huh. luego en las de hacer tetrabricks, que los tetrabricks los hace una máquina. Ah, no los hace, no hace en China, bueno. No me diga. No los hace la una jubilada en su casa de pared. No, los hace una máquina. Y ahora estoy enganchado a una tuneladora del metro. Vaya. Eso hace tunelar. Oiga, pero ya esas máquinas tienen ranuras para meter las monedas. Sí, bueno, no. Pero es igual. Yo las abro con un destornillador y tiro la moneda dentro. Eso no es impedimento para mí, doctor, para echarle el dinero. Ya. Ya veo por dónde... cómo eres y por dónde vas. ¿Y cómo andamos de premios? Mal. Muy mal, doctor. Ya. No me toca nada. Y lo que es peor, no recupero lo que invierto. Ya, es que esa es la gran mentira. Uno cree que jugando va a recuperar lo perdido. Y es el círculo vicioso. El otro día, te explico. Estaba a punto de sacar el bote gordo en una máquina de hielo. Una máquina de hielo. Me giro para pedir cambio y aparece un chino. Vaya. Un chino cabreado, además. Y me zumba todo el premio. Se lleva todo el hielo. Yo le dije, llevo... toda la mañana, ¿eh? Toda la mañana metiéndole dinero. Para que vengas tú y... Y pues... me dio... ¿Sabes? Con la palma de la mano, pero con el lado. Así, justo debajo de la oreja. Me dejó sin sentido el cabrón. Bueno, yo creo que nos fuimos demasiado pronto de Vietnam. Bueno, pero ya, sí. Pero, ¿qué me recomienda, doctor? Yo así, mucho más, no puedo seguir. Ya. Si me acaban las máquinas. Mira, haga tabla rasa en su vida. Va, juegue otra cosa. ¿Cómo el qué? El boomerang. ¿Cómo? No la canción, el boomerang. Es la única máquina que conozco que no defrauda. Inviertes en ella y siempre te devuelve lo mismo. Pero una cosa, nene. El boomerang es el palo ese girado. Sí. Que lo tiras y vuelve. Sí, bueno. Vuelve. Es un montón de estiércol de entretenimiento, ¿no? Bueno, pero... Eso es lo que Ana Obregón al mundo de la televisión. Eso no, ni entretiene, bueno, es una ni opinión... forma, ni nada. Bueno, pero tampoco, no sé. Tampoco te pierdes. Siempre te quedas a la par. Y para empezar a parar a usted, eso está muy bien. Doctor, le tengo un respeto que no se lo tengo ni a mi madre. Ni a Ana Obregón. Si usted lo dice, yo juego al boomerang. Pues venga, ya perdemos tiempo. Vale, muchas gracias, un placer y un beso muy grande. A ti, carajo. A la cadena SER. Gemma Nierga, ¿la ven ustedes? Sí. Me gusta mucho el programa que hace. Se lo decimos luego. Pasa que siempre me duermo. Bueno, pero el programa es una quita que el programa sea maravilloso. Tírese, va. Está bien. Sí, a usted sí. Adiós. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. ¡Salud, perros! Ya están aquí las mejores ofertas de almacenes Saturno. De confianza en la cuestión. Y este mes es el mes de los locos, porque los precios son de locura. ¡Uy, qué loco estamos! Toma nota de la oferta. Cuartos traseros de pollo. No, perdón, cuartos trasteros para pollo, para guardarlo ahí dentro. 40 euros la unidad. Set vuelta al cole, compuesto por lata de navaja, dos libretas más banco abdominal para niños, 13,25 euros. Juego de plantas decorativas, incluye una Locasia Poggi, una Nephrolepis Boston y nuestra ortiga española, las 3,26,12 euros. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Tiempo, ¿eh? Muy buenas tardes, comienza ¿Pero en qué comienza? ¿Qué? ¡Pues el carromato! ¡Atención, amigos! ¡Comienza el carromato! ¡El de los goles! ¡El de la emoción! ¡El del espectáculo! ¡El de siempre! ¡El clásico! ¡El único! ¡El veterano! ¡El del sonido! ¡Inconfundible! ¡El de la cadena! ¡Olé! Carromato Deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, los 5 larguísimos minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo, en la cadena SER, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¡No soy galante! Aquí. Atención, amigos, que hoy tenemos un Carromato Deportivo especial. Amigos, el debate está servido. Raúl González Blanco, Raúl el dios blanco del fútbol, el Maradona negro, el Gica Hagi de los Cárpatos, el jugador más laureado y mago con el balón. Raúl, malo con el balón. Mago. Ah, mago, mago. Raúl González Blanco está siendo objeto de debate. Algunos indocumentados correveidiles ponzoñosos aseguran que Raúl González Blanco no merece ser titular en el Coliseo de Real Madrid. Y yo me pregunto, ¿queréis volver a crucificar al Mesías? No tuviste suficiente con Jesús de Nazaret, que ahora queréis hacer lo mismo con Raúl de España. ¡Oh, Dios! Desata tus iras contra los que blasfeman contra Raúl. En cualquier caso, en el Carromato, programa de Sin Paro Objetividad Deportiva, en los análisis propone hoy en una tertulia: Raúl, ¿titular o no? Para debatirnos acompaña Tato Abadía, exjugador del Logroñés, y por cierto, al que cada año que pasa se le arquean más las piernas. ¿Tato? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Sí. Vale. Y enfrente de él nos acompaña también un hijo, creo que el mediano, de Petkovic, exjugador del Real Madrid. Bienvenido. Sí, bueno. Vamos a ver, Tato. Debe ser una pregunta para mí. Sí. Es cubano, de repente. Y vocaliza. ¿Debe ser Tato titular? Que lo entendamos todos. Esta es la pregunta. Bueno, yo creo que Javier... Raúl debe ser titular, sí o sí. Raúl es insustituible. No hay otro igual que Raúl. De hecho, Raúl debería ser la pieza alrededor de la cual se forjara este nuevo Madrid. Sí, bueno. Bien, me gusta el dato. Y Petkovic. Bueno, yo lo que opino... ¿Tú qué opinas? Yo lo que opino es que... ¿Cómo te llamas, por cierto? Es que no, es hijo de Petkovic, pero no... Ah, hijo de Petkovic. Matías. Matías, eres, confiamos datos, Matías, y eres el hijo mediano de Petkovic, ¿no? No, bueno, mediano no, soy el segundo de cinco. No, el segundo de... pues entonces eres el mediano. No, perdona, el mediano es el sería el de cinco. Sí. En una familia de cinco hijos, el tercero es el mediano, porque tiene dos por arriba y dos por abajo. Perdón, yo creo que estamos perdiendo un tiempo precioso. Tato, por favor. Tato, no te metes. Perdona, Petkovic, pero en una familia de cinco, desde el segundo hasta el cuarto, o sea, dos, tres y cuatro... sois hermanos medianos. Hay un mayor, hay un pequeño y tres medianos. No, perdona, el segundo es el segundo, el cuarto es el cuarto, el tercero es el mediano. No hay tres medianos, hay un mediano, que es el tercero. El segundo y el cuarto son segundo y cuarto. Pero entonces y me estás diciendo, Petkovic, ¿para qué hemos venido aquí? Tato, por favor. Me estás diciendo que tú no eres el mediano, sino el segundo. Claro, el tercero es el mediano. Pero ¿cómo es posible que digas tantas tonterías? De toda la vida, bueno, pero ya está bien, los hombre. Que no son ni el mayor ni el pequeño son los medianos. Por tanto, ni para tú atrás. Eres el mediano. Ni para atrás. Ni el para mediano, adelante. Ni... No, el mediano simplemente son tres. No, por... Te voy a decir una cosa. Niñato, tu padre ya era muy malo. Ya era malo. Más malo que la gripe había. ¿Vale? Que vino aquí al Real Madrid como estrella y se arrastró por el campo. Y además feo. Lo tenía todo. Pero bueno, no, por favor, yo le voy a pedir, por favor, no se meta, ¿vale? Con mi Carmen. Sí, bueno, no se meta con mi padre, ¿no? Que vi que el aplaudió usted cuando metió un gol en el Juiz. La mierda de gol ponzoñoso fue ese. Pero bueno, ¿para esto qué? ¿Qué lenguaje es esto? Yo no estoy acostumbrado. Está nos tuvimos que sacar a tu padre de encima. Está todavía, se está ofendiendo. No, ni Tato ni Tote, tío, apágate. Yo le pido, por favor, respeto a mi padre, que tenía un manejo del balón envidiable. Envidiable era el sueldo, el manejo era una porquería. Soy el segundo, no el mediano, el mediano es el tercero. Mira, ya está. Esto no toca. Fuera, no, ¿cómo? Tato, fuera. No, ya está, se acabó. Tato, ¿ves? Le has enfadado, Tato. Pero no, vale. Estás contento. Le has enfadado, Tato. Abadía, estás contento. Estás contento, Tato Abadía. Te damos la oportunidad de volver a salir a la palestra deportiva. Que no está ni en la sexta. Voy a agarrar las piernas y me voy. Estás contento, ¿verdad? Estás contento, la que han liado. Ese está todavía. Ese está todavía. Jugador mediocre y peor persona. Mucho dato. Ese está todavía. No sale ni... Vamos, vosotros.